Como cada dos lunes, ya saben, vamos a estar con todos ustedes ofreciéndoles consejos en relación a el apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima a través de un espacio bisemanal. Cada 14 días se lo ofrecemos, como conocerán, gracias a la colaboración de Diego Bayón, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional. Hoy en concreto, después de que las últimas semanas, sobre todo, pusiésemos el foco de atención en lo que son las relaciones de pareja, las relaciones amorosas, hoy vamos a quedarnos con la perspectiva emocional, podemos decir, con lo que son las claves psicológicas. Ese es el título, además, de este programa número 13, para la pérdida de peso, cómo bajar peso de peso. Todo ello vamos a comentarlo a continuación, ya decimos, desde esa perspectiva también psicológica. Y nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico Diego Bayón. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues como decimos, hoy con esta nueva cuestión vamos a afrontar, ¿verdad?, durante los próximos minutos, un programa en el que la pérdida de peso va a ser el protagonista, pero como has denominado, ¿no?, las claves psicológicas y motivacionales. Pues sí, bueno, yo pienso que ahora es una fecha, ¿no? Que estamos entre justo, ¿no? Cuando termina Semana Santa ya estamos todos pensando en el verano, ¿no? Y bueno, pues bueno, pensamos también, nos proponemos ya como in extremis, pues ponernos en forma, ¿no? Pues para ir, bueno, ya sabemos que en verano pues está la playa, está la piscina y todos queremos lucir un buen cuerpo, ¿no? Así que bueno, pues he pensado que sería un tema apropiado. Y la verdad es que, bueno, nos vamos a centrar eso precisamente en las claves psicológicas. ¿Por qué? Porque, bueno, expertos en ejercicio y deporte, pues hay miles y bueno, y nutricionistas también. Pero creo que falta un poquito esa figura, ¿no? De un psicólogo, de un entrenador que se enfoque un poco más en las claves motivacionales, porque pienso que eso es lo que está menos explorado aún, ¿no? Porque bueno, gimnasio hay miles, dietas hay cientos de ellas, ¿no? Pero muchas veces como personas nosotros fallamos, ¿no? Nos apuntamos al gimnasio, vamos un mes y ya no volvemos a ir, ¿no? O tiramos la toalla por lo que sea, ¿no? ¿Por qué sucede esto, no? Pues vamos a intentar dar respuesta a esta cuestión. Como comentas, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de la pérdida de peso, pues hay vertientes fundamentales, como bueno, pues al final son esos consejos alimenticios, que es lo que tenemos que comer o no, las dietas en sí, nutricionales, y de otro lado, bueno, pues el apoyo de la actividad deportiva. Pero todo ello se queda en nada, por tanto, si no hay una motivación, ¿no? Hay una continuidad por parte de la persona que quiera realizarlo. Claro, vamos a intentar resumir, sintetizar un poco las claves que he visto yo que son más importantes, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, aquello que nos hace, vamos a intentar explicar por qué fallamos en el proceso, ¿no? Y bueno, la verdad es que actualmente estamos muy bien informados, vamos, creo que en general estamos bastante bien informados sobre alimentación. Bueno, hay que dar gracias, ¿no? A todos los avances y en la información y todo de que, bueno, todos más o menos conocemos la pirámide alimenticia, sabemos los buenos hábitos de alimentación, los recordaremos un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos precisamente en eso, en más en las claves motivacionales y en cómo funciona un poco nuestro cuerpo. Daremos unas pinceladas. Pues con ello vamos a ir con diferentes aspectos en ese sentido. Y para comenzar, quería destacar, ¿no?, sobre la siguiente frase, ¿no? Centrar la introducción: para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. Pues sí, Juan Carlos, ¿por qué? Quería comenzar con esta frase. Bueno, porque como todos sabemos, bueno, a veces se nos olvida, ¿no? Pero todo en esta vida no se puede hacer, tenemos que elegir. Por lo tanto, a la hora de, bueno, cuando estamos motivados a perder peso, ¿no? Bueno, pues empezamos con una nueva rutina, pero quizá queremos seguir con las antiguas también. Bueno, pues no se puede llevar todo adelante. Por lo tanto, yo siempre recomiendo la gente que quiera perder peso, que tiene que reservar en su día a día debe reservar por lo menos un par de horas para este nuevo hábito. ¿Por qué digo un par de horas? Esas 2 horas son dedicadas exclusivamente al ejercicio. No es que sean exclusivamente para el ejercicio solo, ¿no? Sino que también son para prepararnos un poco, cambiarnos de ropa, salir a correr o hacer ejercicio al gimnasio o a donde sea, ¿no? Y después volver a casa, ¿no? Ducharnos, volver a cambiarnos, ¿no? Entonces, todo este ritual por lo menos te va a llevar un par de horas, una hora y media, un par de horas, ¿no? Entonces, ese par de horas vas a tener que sacrificar algo que tenías, que ocupaba ese tiempo en tu vida, para dedicarlo ahora a esto, ¿no? Entonces, bueno, debemos estar dispuestos a sacrificar alguna parte de nuestro día que dedicábamos a otros quehaceres quizás para esta nueva rutina. Por lo tanto, para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir, y concretamente me refería a eso, hay que estar dispuesto a sacrificar algo de nuestra rutina, ¿no? Para implementar otra nueva. Así que para incluir esos nuevos hábitos, tenemos que desechar algunos, ¿no? Hay que abrir hueco en cuanto al tiempo de que disponemos. Si no, se va a hacer más complicado, ¿no? Que le demos continuidad a eso que queremos hacer, ¿no? Claro, y bueno, y estas 2 horas, bueno, orientativas, ¿no? Que menciono yo, pues hay que tomárselo como algo sagrado. Yo creo que es más, muchas veces tiramos la toalla por falta de tiempo. Bueno, mentalmente pensamos eso, que es por falta de tiempo, por falta de... Y bueno, al final es bastante fácil, es como un efecto palanca, ¿no? Más vale la constancia, como hablaremos después, y considerar esas 2 horas al día, pues sagradas, como decir, mira, es que estas 2 horas, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo, de 8 a 10 de la noche, estas son para dedicar a mi ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, tú mentalmente estás liberado, estás tranquilo, sabes que esas 2 horas vas a estar dedicado a esta rutina, ¿no? Primero cambiarte de ropa, salir, hacer tu ejercicio, volver, ducharte y volver a cambiarte de ropa. Bueno, pues tienes la tranquilidad de que esas 2 horas van a ir dedicadas a eso. Y obviamente, pues en una semana no vas a notar los resultados enormemente, pero cuando tú lleves 2 meses vas a notar un cambio, bueno, pues brutal en el buen sentido. Seguimos, por ejemplo, hablas de caminar frente a correr. Pues sí, bueno, no he mencionado que bueno, aparte del objetivo, ¿no? De informar y tal, pues hace poco monté un grupo de entrenamiento donde nos apoyamos unos a otros. Entonces yo al anunciarlo hubo bastante gente que me llamó y me preguntó qué consistía, ¿no? Que si era más de caminar, más de correr. Bueno, yo dije que expliqué que este grupo iba encaminado a correr. Y mucha gente pues no entró porque dice, mira, yo es que correr no puedo. Yo si era algo de más de caminar, pues sí me animaba, ¿no? Por diferentes motivos. Y yo respondía lo siguiente, que bueno, siendo completamente pues respetable de salir a caminar, es más, me parece súper beneficioso que salir a caminar, pero yo quiero recalcar lo siguiente, ¿no? Y es que ya que carecemos de bastante poco tiempo en el día, poco tiempo libre que a lo mejor podamos dedicar al ejercicio físico, corriendo se gastan casi prácticamente el doble de calorías en un tiempo muchísimo menor, ¿no? Entonces, cuando queremos lograr un objetivo, debemos ser realistas, ¿no? Y bueno, y si ahorramos tiempo, pues mucho mejor, ¿no? Porque prácticamente para quemar las mismas calorías corriendo, o sea, caminando, si corriésemos media hora, para gastar las mismas calorías, deberíamos caminar por lo menos una hora y media. Entonces yo creo que los oyentes me estarán entendiendo cuando quiero decir con esto que para conseguir un objetivo, pues mira, si empleamos el tiempo justo y necesario, pues es mucho mejor, ¿no? Aparte de los beneficios que van asociados, correr nos hace que lleguemos a nuestro nivel de activación, donde comenzamos a quemar grasa de nuestro cuerpo bastante antes, ¿no? Y con mucha mayor efectividad. Por lo tanto, recomendable para si queremos bajar de peso, ojo, si queremos mantenernos saludables y tal, caminar es buenísimo, ¿no? Pero si queremos bajar de peso, ahí sabemos las diferencias que hay entre caminar y correr. Y bueno, pues entre ellas dos, completamente más recomendable que corramos. Después, un concepto clarísimo, ¿no? De algo que no puede faltar en este proceso del que estamos hablando, la constancia, ¿no? Hablas de la constancia como el mejor aliado. Bueno, es que es algo que es un pilar fundamental y es lo que cuesta más de mantener. Por eso he venido recalcando, ¿no? Es más importante que tú tengas, te sientas libre, te sientas bien. O sea, esto es una carrera de fondo, esto es algo muy a largo plazo, ¿no? Bueno, tampoco tanto, ¿no? En un par de meses ya se notan los resultados, pero mantenernos un par de meses, pues es bastante complejo por esto, ¿no? Es complicado porque tiramos la toalla antes y no vemos el valor de lo que es la constancia en el tiempo, ¿no? Yo me refería a un efecto palanca cuando digo que un gran objetivo como es perder, no sé, cada uno el peso que necesite, ¿no? 5, 10, 20 kilos, cada uno con sus circunstancias. Bueno, pues algo que es tan difícil de conseguir, hay que ir haciéndolo poquito a poco. Y por eso es importante espaciar nuestros esfuerzos en el tiempo, ¿no? Y bueno, recordando el primer epígrafe, ¿no? Algo debe, para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. Y ahí nos centramos en decir, bueno, es una nueva rutina, algo que integro en mi vida. No es que en una semana vaya a conseguir todo lo que quiero, ¿no? Obviamente eso es imposible. Por eso es acoger una nueva rutina como algo que va a estar en tu vida ya para siempre, ¿no? Y bueno, ¿qué nos va a ayudar para esta constancia? Y ya no sé si me puedes decir el siguiente punto. Sí, sí. Hablabas de que el ejercicio no solo mejora el físico, ¿no? Así es. Y bueno, eso es lo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a mantener esta constancia. Y son los beneficios emparejados a la pérdida de peso y al ejercicio, a la actividad, ¿no? Que es, por ejemplo, el aumento del metabolismo, que a la vez que nos ayuda a quemar cada vez más calorías, también nos da una vitalidad mayor en nuestro día a día, que hace que estemos más felices, que estemos más contentos, que estemos más enérgicos, que afrontemos nuestro trabajo con más ganas y bueno, todo nuestra vida en general. Para explicar esto bien del metabolismo, vamos a poner el siguiente ejemplo, y es como si fuera el motor de un coche. Si nosotros nos ejercitamos, hacemos actividad física regularmente, va a hacer como si fuésemos un coche, es como si aumentásemos el tamaño del motor. Entonces, al aumentar el tamaño del motor, vamos a quemar mucha más gasolina, que digamos que son las calorías, pero también al ser más grande es más efectivo y nos da más potencia, ¿no? Y ahí me refería a que, bueno, pues nos va a costar nuestro día menos, nuestro trabajo lo vamos a afrontar con más ganas, vamos a estar más enérgicos. Entonces, esto engancha, pero en el buen sentido. Entonces, cuando nosotros llevemos 1, 2 semanas, y ya cuando traspasemos la barrera de las 3 semanas, que ya sabemos que los 21 días pues es el tiempo que tarda el cuerpo y la mente en adquirir un nuevo hábito, pues vamos a empezar a notar estos beneficios asociados, ¿no? Entonces, algo maravilloso, porque una vez superada la barrera inicial, ya nos cuesta todo muchísimo menos. Así que el primer reto sería, como tú comentabas, ¿no? Parece que, bueno, por poner un número concreto, además parece que esto está estudiado, ¿no? Que es a partir del día 21 cuando ya el cerebro asimila lo que es una nueva rutina, ¿no? Un nuevo hábito. Sí, a los 21 días nuestro cuerpo cualquier hábito y cualquier rutina como que ya la asienta, ¿no? De todas formas, en los primeros días ya vamos a notar beneficios, porque quizás los 2, 3, 4 primeros días sí nos cueste un poco más, ¿no? Pero después ya el cuerpo como que se acostumbra, ya no tenemos agujetas, o bueno, seguimos teniendo, pero no con tanto dolor ni tanta... Pero ya esos beneficios de... Pues de lo que he dicho, del aumento del metabolismo, estar más energético, lo vamos a notar muy pronto, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos dando esas claves, ¿no?, para que comprender un poco cómo funcionamos. Pues todo eso en relación al ejercicio, pero además, ¿no?, quería referirte a la alimentación y a la importancia de la dieta mediterránea, ¿no? Sí, bueno, aquí no me gustaría extenderme mucho, ya que, bueno, pues yo me dedico a la psicología, hay nutricionistas y grandes profesionales que se dedican a esto, pero bueno, dar unas pinceladas, ¿no? Como mencionaba antes, todos conocemos la pirámide alimenticia, todos sabemos lo que nos viene bien, y bueno, así, pues en resumen, ¿no?, y recordando un poco. Las carnes rojas y los ultraprocesados, que son esas comidas, pues bueno, sobre todo los congelados, como puede ser una pizza que nada más que tenemos que meter en el horno, o sea, comida precocinada en general, carne roja, dulce, bollería industrial, bueno, todo eso, pues si se puede ni tocar, o a lo mejor comerlo una vez a la semana, muy esporádicamente, pues estupendo. ¿En qué debemos basar nuestra alimentación? Bueno, pues sobre todo en legumbres, hidratos, bueno, hidratos con ojo también, con cuidado. Pueden ser pastas, si hacemos una ensalada, mezclado con una ensalada con verdura, genial, estupendo. Productos frescos, pues deben estar a diario en nuestra dieta. Puede ser las verduras, frutas, hortalizas, y después, bueno, pues lácteos, tomar regularmente, y bueno, pescados mejor que carne, que tienen bastante omega 3, tienen colesterol del bueno, que llamamos. Y bueno, esto es recordando un poco, ¿no?, la pirámide. A la hora de cocinar, algún truco, pues, no cocinar, o sea, cocinar con el aceite justo, porque somos mucho de aceitar todo, de freír, de pasarlo todo por la freidora, por la sartén. Y ojo, echar el aceite justo y necesario. Y bueno, basarnos sobre todo en la dieta mediterránea, que es maravillosa, no sabemos a veces, no valoramos lo que tenemos, y bueno, la dieta mediterránea es una de las mejores del mundo y la tenemos interiorizada, ¿no? Pues vamos a seguir con ella, que cada vez tenemos menos tiempo para cocinar, eso también es súper importante, que si podemos cocinar nosotros, cocinemos y que nos ahorremos pues el comer fuera o los precocinados. Pues ese apunte también en el ámbito alimenticio. Y una cuestión más, hablaba anteriormente, ¿no? De que el ejercicio no solo mejora el físico, sino también, evidentemente, bueno, dentro de lo que es el plano emocional, notaremos esa mejora. Tanto es así, ¿no? Que querías destacar el ejercicio también como terapia, incluso, ¿no? Bueno, yo es que soy, vamos, estoy muy, muy a favor a que los problemas emocionales o depresivos que podamos tener se pueda, o sea, utilizar como herramienta el ejercicio y la actividad física para paliarlos, ¿no? Para superarnos, para mejorarnos como personas y superar todas esas dificultades que podamos tener, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente por esos beneficios que van asociados al ejercicio físico, como hemos comentado. Y bueno, y quería recalcar, pues justamente con la depresión y con las adicciones, ¿por qué es tan bueno el ejercicio físico? Bueno, por ejemplo, con el uso y el abuso de drogas, ¿no? Nosotros, bueno, las personas que son adictas, ¿no? Buscan sensaciones extremas, ¿no? En las drogas, ¿no? En las diferentes drogas que hay. Y entonces después echan de menos esa sensación y por eso vuelven a consumir una y otra vez. ¿Cuál es el problema? Que el abuso de drogas causa una deuda energética y emocional que se produce cuando suceden las resacas, ¿no? Después de los efectos de la droga. Y bueno, esa deuda a la que me refiero es pues estar sin ganas de nada, estar depresivo, estar como carente de algo. Y curiosamente, con el ejercicio físico es todo lo contrario. O sea, tú estás pagando primero que es con el esfuerzo y el sacrificio de salir a correr o de ejercitarte, pero después es que te dan los beneficios, vienen después y son como dobles, ¿no? Y esos beneficios, entre todos los que hemos comentado, también viene esa sensación de euforia, esa sensación de tener todo controlado, de tener poder, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Lo comentabas, por el aumento del metabolismo, que hace que estemos más enérgicos, que estemos, que, vamos, para que se me entiendan los oyentes, como que si te quisieras comer el mundo. Y eso se logra con el deporte, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan bueno a la hora de trabajar adicciones? Pues porque te está dando las mismas sensaciones, pero sin deuda emocional ni física, sino con todo con ganancias, ¿no? O sea, esa deuda la pagamos nosotros con nuestro esfuerzo, pero nos está dando el doble de beneficios, ¿no? Sin tener que perjudicar a nuestra salud. Y además, en esa práctica deportiva apuntas también lo importante de incluir a otros, ¿no? Incluir a otras personas, supongo que te refieres, ¿no? Sí, este, bueno, es un truco, ¿no? Un tip, o como queramos llamarlo, de bueno, un poco para que nos ayude en esa motivación que necesitaremos. Bueno, pues siempre que incluimos a otro, ya sea, ¿no? En esto, ¿no? Del deporte, de ejercicio, de actividad física, o ya sea en cualquier proyecto, ¿no? Cuando incluimos a otras personas, pues la verdad es que como somos seres sociales, nos va a resultar mucho más fácil y mucho más motivador realizarlo con otras personas, ¿no? Y bueno, con todo esto que vengo diciendo, pues me decidí a montar el grupo de entrenamiento como objetivo, bajar de peso de cara al verano y también aumentar nuestra autoestima y, por qué no, si alguien tiene algún problema emocional, pues también apoyar, que nos apoyemos todos en ese sentido, ¿no? Así que bueno, ya cerrando un poco el programa, pues recalcar eso, que si algún oyente pues tenga ese objetivo, pues hemos montado un grupo que es de lunes a jueves. Vamos a estar corriendo alrededor de media hora, 40 minutos. Vamos a después a realizar unos ejercicios que van muy bien para la pérdida de peso y sobre todo que este grupo va a servir para apoyarnos entre unos y otros, para aumentar nuestra autoestima y, en fin, mejorar nuestras vidas, que yo creo que ese es un objetivo que deberíamos tener todos. Hay personas que por sí mismas, de forma individual, pues son capaces de mantener ese hábito y de, bueno, pues también realizar ese sacrificio de la actividad deportiva. Pero como decías, ¿no? Es un plus el contar con otras personas porque además es una ayuda mutua, ¿no? Para la propia constancia, ¿no? Porque puede haber algún día que una de las personas pues quiera poner alguna excusa o no tenga demasiadas ganas, y seguramente si cuenta con otros apoyos, como que al final te ve más obligado a mantener ese hábito, y puede venir muy bien en conjunto, ¿no? Pues sí, es que el poder del compromiso y del Exacto. estar unido a otros, ¿no? Pues la verdad es que es súper fuerte, es bastante fuerte. Yo creo que los oyentes saben de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tienes a alguien al lado para motivarte, para apoyarte, pues la verdad es que los hábitos se asimilan muchísimo antes y conseguimos resultados que pensábamos que solo no íbamos a lograr, y oye, con la ayuda de ese grupo de apoyo, pues se consiguen las cosas. Pues ahí están las claves. Hoy el foco puesto en bajar peso, cómo bajar peso, pero además de lo que evidentemente es fundamental, como la dieta que mantengamos o la actividad física que realicemos, bueno, pues las claves psicológicas y motivacionales. Como decías al principio, ¿no? Es un aspecto fundamental porque por mucho que nos programemos, por mucho que sepamos lo que tenemos que hacer, si al final no damos ese paso, ese pequeño sacrificio al menos, ¿no? De la constancia, del día a día, de esa voluntad inquebrantable, pues si no, es imposible. Es imposible y nada, y está bien estar informado, sobre todo eso, saber cómo funciona la pérdida del peso realmente, y nada, y seguir una rutina, un plan. Y oye, y si tienes gente que te acompaña y va a estar apoyándote en el proceso, pues mejor que mejor. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a el aspecto que queríamos abordar en el día de hoy. Por cierto, Diego, que ya ha estado presente en otras ferias del libro este fin de semana, día 23, día del libro, y el próximo fin de semana, que recordemos, en nuestra localidad, en estos próximos días, en este próximo fin de semana, sino el siguiente, va a tener lugar esa Feria del Libro, de nuevo en nuestra localidad, en la que ya has participado, y digo que se me venía a la mente ahora en relación a tu libro, y no sé si va a estar también presente, va a participar en esta edición. Sí, por supuesto, bueno, claro que sí, animar a los oyentes a que nos visiten. Tengan la intención o no de comprar libros, sean lectores habituales o no. ¿Por qué? Porque mira, aparte de venir a apoyarnos, va a haber una serie de actividades, bueno, pues que van encaminadas a los más pequeños, otros temas también curiosos, no sé si también habrá música, o sea que animar a todo el mundo a que se pase por allí. Será en el Parque de los Amarillos, la verdad es que es un sitio que invita mucho a darse un paseo, revisar y conocer libros de autores que son algo más desconocidos y que nos pueden, bueno, pues aportar algo que diferente, algo novedoso, y bueno, apoyaremos entre todos la cultura, y ya os digo que habrá muchas otras actividades muy interesantes y divertidas para todas las edades. Así que bueno, pues no creo que se me pasase porque la próxima vez que hablemos con Diego ya habrá pasado esa feria del libro, que recordemos no es este sábado, sino el siguiente, el sábado 7 de mayo, y que por supuesto con los integrantes del colectivo de autores de Ubrique, pues también iremos llevándoles todos los detalles ya la próxima semana. Pues Diego, nos vamos a quedar en este punto. Diego Bayón, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional, que nos acompaña a través de este espacio cada 2 semanas. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y regresamos, por supuesto, en próximos días. Claro que sí, pues muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Gracias, un saludo.